al frente de cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada persona que está en este lugar en esta noche. El Señor les bendiga a todos. Bendiga a la pastora local, a todos y su familia, a la congregación. Gracias por la invitación. Bendito sea el Señor. En esta noche me acompaña, bendito sea el Señor, mi hermano Heriberto, su esposa Yari, mis dos bebés, los pequeños, bendito sea el Señor. Y estoy feliz, contenta, porque me acompaña mi hermanito biológico, bendito sea el Señor, mi hermanito Kelvin, que vino a traerme. Y yo ahí sentada me reía y también se me salían las lágrimas porque él está aquí conmigo. En esta noche, bendito sea el Señor, y vino a traerme, bendito sea Jesús. Está, vive en Puerto Plata, está allá en casa y vino a traerme en esta noche y a compartir en este culto para gloria y honra del Rey de Reyes. Dios lo bendiga a él. Dios lo bendiga grandemente. Bendito sea el Señor. Mi esposa no está acá porque también está ministrando en otro lugar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vaya conmigo de inmediato al libro de Mateo, por favor, a la altura del versículo 8. Bendito sea Jesús. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Mateo, capítulo 8. Bendito sea el Cristo que vive. Santo, santo es el Señor, a la altura del versículo 28. Mateo 8, 28. Alabado sea el Rey de Reyes. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Alabanza. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto creen que Él está en este lugar? Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Santo es el Señor, adoramos su presencia. Mateo 8, a la altura del versículo 28. Santo es el Señor, siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública. Alabado sea el Señor, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Subalo más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y dele gracias al Señor conmigo por su palabra en esta preciosa noche. Bendito sea el Rey de Reyes. Padre, gracias. Aleluya. Aleluya. Los hermanos que están a la orilla de la calle, por favor, bendito sea el Señor, oríllese un poquitito. Bendito sea Jesús. Aleluya. Mientras pausa el autobús, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Gloria al que vive. Usted puede darle gracias al Señor. Los que no están a la orilla de la calle, bendito sea el Señor. Levanta su manito para arriba. Bendito sea el Cristo que vive. Para que no se distraigan esta noche. Dele gracias al Señor por su palabra. Señor, tu palabra es en vida. Tu palabra es en eficaz. Tu palabra cambia. Tan transformación, avivamiento. Tu palabra, Padre mío, donde cae, Padre Santo, provoca fruto. Padre mío, te agradezco por la misma, ya son como agua al sediento, como pan al hambriento, Dios de mi alma, como la lluvia temprana, como la lluvia tardía. Te pido que la haga edificativa nuestra vida, Señor, que nos ayude a ponerla en práctica, Padre Santo. En esta noche voy a disertar el mensaje de tu palabra. Tu siervo, tu hijo, me presentó en oración, Dios de gloria, y yo no voy a llover sobre mojado. Solamente te doy gracias por tu palabra. Te pido que la misma hagan el trabajo por el cual tú la enviaste para esta noche, para esta hora, para esta ocasión, Dios mío. Padre Santo, habla nuestra vida, ministra nuestra vida en esta noche. Hazlo otra vez, yo te daré la gloria, Padre mío. Ministra a distancia, Padre Santo, en los hogares de aquellos que no pudieron estar aquí. Que sea tu presencia penetrando aquellos lugares para gloria de tu santo y bendito nombre, mi Señor. Amén y amén. Dale este aplauso al que vive. Corra. Y salga fuerte al Señor. Santo es Jesús. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. ¿Cuántos creen que Él es bueno y para siempre su misericordia? ¿Cuántos van a adorar al Señor? No se distraiga. Bendito sea el Señor. Hay Hay mucha distracción, bendito sea el Todopoderoso, no nada más en el culto, bendito sea el Cristo que vive, sino a nivel general, a nivel global, a nivel mundial hay una distracción. Y el creyente tiene que estar atento, bendito sea el Señor, a todos los acontecimientos, bendito sea Jesús. Diga conmigo, Jesús, el tormento de los demonios. Diga, Jesús, el tormento de los demonios. Esa es la palabra que quiero predicar en esta noche. Bendito sea el Señor, de parte de Dios en este lugar. Bendito sea Jesús. Jesús, el tormento de los demonios. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Esa es la palabra a la cual el Señor inclinó mi corazón. Mi trabajo es predicar, el suyo es adorar y lo demás le toca a Dios. Si cada quien hace su función, bendito sea Jesús, este va a ser un culto inolvidable. Bendito sea el Cristo que vive. Hay gente que va al culto dispuesto a adorar, hay otros que van a ver algo. Algunos están esperando, bendito sea el Señor, que algo pase, y hay otros que provocan que eso pase. Con esa gente yo cuento después de Dios en esta noche, con los que provocan que algo pase. Bendito sea el Rey que vive. Bendito sea el Señor cuando usted entiende su posición y quién es usted en Dios y quién es Dios en usted. Usted sabe que todo lo que usted hace para el Señor causa un efecto en el mundo espiritual y aún en el mundo físico. El que tiene relación con Dios sabe que aun cuando levanta la mano para arriba no es en vano, que cuando adora no es en vano, que cuando reprende no es en vano, que cuando ataca la tiniebla no es en vano. Bendito sea el Señor. Por eso es certero a la hora de moverse, a la hora de ponerse de pie. Hay gente que está sentado en lo oculto, estático, pero cuando se levanta es porque vio algo o porque va a hacer algo de parte de Dios. Aleluya. No se mueve por moverse, no salta por saltar, no danza por estar en coro ni porque vio a otro danzando. El que tiene identidad no tiene compinche. Bendito sea el Señor. No necesita que otro brinque para él brincar, no necesita que otro dance para él danzar. Oh, bendito sea Jesús. No necesita que nadie mueva las aguas para él recibir. Bendito sea el Cristo que vive, lo que él está esperando de parte de Dios. Y con esa gente es el culto en esta noche, con la gente que sabe, tiene bien su vida. Aleluya. Que solamente vino a unirse en esta noche, pero sabe que no necesita una administración para sentir a Dios, que no necesita que alguien le diga que Dios está en el lugar, porque él sabe cuando Dios está en el lugar. Mi alma bendice al Señor en esta noche. Bendito sea Jesús. Hace días que vengo analizando, y los muchachos que andan conmigo saben que en cada prédica de este día he estado hablando muchas cosas casi referentes, bendito sea el Señor, a lo que quiero tratar hoy. Y es que el pueblo debe conocer al Dios que predica. Hay un sinnúmero de personas predicando un Dios que no conoce, y está dejando a Dios en su vida. En su vida, no es que Dios así, en tu vida tú estás dejando a Dios como que un Dios chiquito, como que tú le sirves a un pedacito de Dios, y Dios no es un pedacito de Dios. Dios demasiado Dios y demasiado grande y demasiado poderoso. Entonces, antes de nosotros salir, bendito sea Jesús, ya sea a predicar, hablar de parte de Dios, compartir la escritura, hablarle a otro de Dios, usted tiene que estar seguro de quién es Dios. Yo me reía cuando la pastora, bendito sea el Señor, ahorita decía que no quería escuchar predicadores diciendo que no sabe lo que está pasando aquí. Y yo también colaboro, porque hace días que le dije al pueblo que para mí era indignante escuchar a alguien ministrando y decir: yo no sé por qué te estoy diciendo esto. Si tú no sabes por qué lo dices, mejor quédate callado, porque eso causa confusión a la persona que tú le estás ministrando. Yo no sé por qué te voy a dar esta palabra, pero tengo que dártela. El que habla de parte de Dios tiene que estar convencido que es Dios que le está usando, que es Dios que está tomando tu boca, alma mía. Afuera al Cristo que vive y que liberta. Dale ese aplauso fuerte al Rey. Dale fuerte al que vive por los siglos hasta los siglos. Pero usted tiene que saber qué Dios que usted está predicando, a qué Dios que usted le sirve. La mayoría de las personas que a veces se aparta no es simplemente porque lo atacan o lo hacen guerra, es que no saben en la mano de quién están parados. Bendito sea el Rey de Reyes, bendito sea el Señor, porque cuando usted conoce a Dios y experimenta lo que es el amor de Dios, usted por cualquier cosita no se va a mover de aquí. Cuando usted conoce a Dios, usted tiene una fe que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando usted conoce a Dios, usted sabe que aunque hay escasez, un día va a sobrar. Cuando usted conoce a Dios, usted entiende, bendito sea Jesús, que aunque la barca esté bajo ataque, el maestro está en la barca. Cuando usted conoce a Dios, no cualquier viento lo mueve. Cuando usted conoce a Dios, aunque nadie danza, usted danza. Mi alma bendice al Cristo que vive, porque usted no depende de la unción de otro. Usted tiene la fuente de donde emana la unción. Alabado sea. bendito sea el Señor, está cometiendo errores bíblicos cuando predica. Y uno de esos errores, bendito sea el Señor, es que el pueblo suele decir que ata a Satanás y nosotros no tenemos autoridad para atar al diablo. Y yo le pregunto, si tú lo atas, ¿quién es que vuelve y lo suelta, que sigue haciéndolo la guerra? Hay que estar seguro de lo que uno está ministrando y de lo que uno está hablando de parte de Dios. Hay otros que dicen, yo te ato, te cancelo, te mando al infierno, te meto en una cárcel diciéndole a los demonios. Y me parece ver los demonios riéndose de ti, porque es que tú no tienes cárcel para tú encarcelar a un demonio. Esto le compete al único, el dueño y todopoderoso. Los demonios no nos tienen miedo a nosotros, ¿saben? Es que le tienen miedo al que anda con nosotros. Y anda, bendice al Cristo que vive. Entonces el pueblo como que se ha creído la película. Por eso que usted ve que de alguien desde que tiene un micrófono cree que es protagonista. Y dice que el diablo está pisado, que está desbaratado y que tienen dinamita. Y los que terminan explotados son ellos. Con el diablo no se juega, porque él no es de mentira. Él tiene un poder limitado, bendito sea el Señor. Pero es contra un querubín que usted está peleando. Usted no puede venir a pelear con el diablo con la barriga llena de arroz con habichuela, llena de pastelito, llena de fritura. Oh, gloria al que vive y que liberta, lleno de arroz calentado. El que viene a enfrentar la tiniebla tiene que tener a Cristo hasta en la sangre. ¿Alguien está aquí en esta noche? Usted lo escucha atacando los que no conocen. Viven diciendo que vieron demonios y que vieron un ramillete de demonios. Usted no ha visto nada. Confórmese con lo que usted está mirando para que no pierda autoridad delante de la tiniebla. Otros van a un culto, bendito sea el Señor, que es lo que estaba enseñando al pueblo en este día. Y suelen decir, bendito sea Jesús, vamos a estar y a reprender, porque Dios no se ha movido, porque hay un brujo cerca. Ah, pero usted está dejando como entender al mundo y a todo el que está ahí que cuando hay brujería Dios no se mueve. Ah, pues entonces vamos a soltar el evangelio. Si los brujos tienen más autoridad que Dios, pues hay que dejarlo, porque eso es lo que usted está proyectando. Aquí puede vivir un satanista ahí, otro allí, otro allá, y atrás puede estar lleno de brujos. Señor, esto puede estar minado aquí de satanista y de hechicero. Y el Dios que yo predico no le detiene una agüita viní, ni una agüita a la doctora y que haya tres cruz allí, porque él venció en la cruz del Calvario. A papá Dios no lo detiene resguardo, grita gloria. Que aquí hay gente que están peleando una guerra demasiado fina y no la han ganado porque no han entendido que su victoria depende del Dios omnipresente. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Es indignante escuchar al pueblo de Dios. Hay otros como que no coordinan sus ideas. La Biblia dice que todos hablamos una sola cosa. Si alguien pasa y canta un coro, porque hay una coinonía espiritual, y coinonía significa comunión. Cuando hay una comunión en el espíritu, todo el que toma parte sigue la secuencia. O Dios, el que vive, usted va a ver como que hay un niño, porque es un solo espíritu. Todo el que va a ministrar conforme al poder del espíritu. Entonces pasa un hermano y dice, Dios está aquí, alabado sea el Rey de Reyes, y pasa un hermano y canta un coro. Oh, bendito sea el Señor, si esto sigue así yo voy a llamar a Jehová. Entonces, ¿por qué estaban danzando ahorita si Jehová no está aquí? Hay que coordinar las ideas. Yo creo que el coro debería de decir, si Jehová está aquí, ¿para qué lo voy a llamar? Y anda, bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Empiezan a atacar, uno de un ángel, el otro de cuatro, uno de un demonio, y dice el varón, dijo que había un demonio en bicicleta, pero yo vi que venía sobre una vaca. De que la loquera, que este evangelio tiene cultura. Ahora cuando se mete la locura del Espíritu de Dios, todo el mundo tiene que estar en coinonía. Esto lo inventando ni amagando. Si usted dice que en la esquina hay un demonio, ese demonio no se puede ir normal. La iglesia tiene que darle una paliza. Usted no puede tirar a los vacaya. Mi alma para el Cristo que vive y que liberta. ¡Adiós, que vive! Eso no es lo loco, usted tiene que saber quién es Dios y conocer a Dios, porque ¿cómo usted va a decir que Dios está en su casa? Y porque alguien haga una brujería, usted está buscando casa, que Dios está ahí contigo, y porque hay un punto cerca, ya te va a mudar de ahí, que Dios está contigo, y porque te miran mal, y que te va a descarriar, que se descargue el diablo, que se descarguen los demonios, pero tú no te puedes apartar por presión. Alguien adora a Dios esta noche, y anda, bendice al Cristo que vive y que liberta. Usted no puede estar yo tengo a Dios. Y al ratico dije que no lo tiene. Yo tengo a Dios y estoy prendido. Y al ratico con una anemia espiritual. Usted tiene que tener, bendito sea el Señor, posición, postura. O tiene a Dios o no lo tiene. O siente a Dios o no lo siente. Pero usted no puede sentir a Dios en un minuto y en el otro dice que está seco. Dice que usted en el cultural se prende, pero en el mensaje está apagado. Hay algo raro ahí. El que termina prendido, todo el que empieza prendido, termina prendido. Tópamele a alguien y le termina como empezaste. Esto te indignó a Pablo. Esta fue una de las razones por las que Pablo respondió a los Gálatas. Cuando le dijo, bendito sea el Señor, tan necio soy, que habiendo empezado en el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Porque ellos empezaron bien, pero terminaron mal. Si usted empezó encendido en el Espíritu, termina el culto más acelerado todavía, con la misma turbina. Hay gente como que va bajando en vez de ir subiendo. El culto es su buena y ellos son como los que van de paseo, los niños. ¿De dónde van? Para el paseo. ¿De dónde vienen? Del paseo. Así hay gente en el pueblo. ¿De dónde voy? Para el culto. ¿De dónde viene? Del culto. Oh, gloria al que vive y que liberta. Este evangelio no es una derrota. Lo mejor que te ha pasado es ser cristiano. Lo mejor que te ha pasado es servir a Dios. Lo mejor que te ha pasado es estar en la mano de Dios omnipresente. Tal vez tu vida se permita ahora. Con eso puedo decir que lo mejor que me ha pasado, tanto que he llorado, pero siempre viene un refrigerio. Yo vengo. Dios no es malo, Dios es un homicida. El proceso va a venir. Santo Dios, bendito sea el Señor, no se apure, que estamos aquí. Gloria. Le vamos a hablar con el micrófono. Gloria. Aleluya. Cada vez que hay un culto, y esto no se ha dado más bueno, porque hay gente, yo le dije desde que entré, que están distraídos. Yo estaba por allá parada, llegamos temprano, y hace rato que observo. Gloria. Hay dos o tres que están aquí dispuestos a que Dios haga lo que quiera con ellos, pero hay otros que están como en el aire, que no saben dónde están o tenían mucho que no se veían. No puede decir que por calor, porque el culto lo sacan afuera. Bendito sea el Rey del Rey y Señor del Señor. Hay espacio para danzar, hay espacio para que te regreñe, hay espacio para que corra, para que pueda danzar, hay espacio para que levante la mano, se acuerde de piso. A veces dicen, no dancé porque la iglesia me quedaba chiquita y no quería pisar a nadie. Oh, gloria al Señor, dile a alguien, permíteme pisarte, porque yo necesito fortaleza. Si el problema es pisarte, escúchame antes, pero yo necesito dar una vuelta en el Espíritu, porque ahí es que yo recibo a Dios. ¿Cómo usted va a tener un culto apagado la noche entera? Apagado toda la noche, no dice a gloria, no dice amén. Esa gente yo hasta me despisto del lado. Mi alma le dice al Cristo que vive, porque es tan sospechoso. Cuando viene a ver un espía, yo no lo he escuchado el culto entero, decía amén. Cuando yo tengo una gente así al lado, no dice gloria, no dice santo. No danza, no brinca, no canta el coro. No aplaudo, digo, ahí hay un mato. Mi alma le dice al Cristo que vive y que liberta. Lo tienen atado, porque el que libre adora a Dios. La enseñanza de liberación es cuando el creyente adora. Cuando tú adoras a Dios, tú estás diciendo al diablo, tú no tienes parte en este cuerpo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es usted. Mi alma de la Cristo que vive. Me piensa aquí que la liberación es que lo tiene vivo. Oh, gloria al que vive. Cuando tú adoras, recibes. Cuando tú adoras, eres catapultado. Cuando tú adoras, eres mudado. Cuando tú adoras, hay una brisa fresca de falta de Dios que llega a tu vida. Cuando tú adoras, ningún demonio puede entrar a tu cuerpo. Cuando tú adoras, tú estás diciendo libre soy. Cuando tú adoras, dices soy propiedad privada. Cuando tú adoras, le estás diciendo entra Espíritu Santo. Cuando cuando hay un gringo no lo encuentra por donde caminar, todo el mundo con la cerveza en el medio, tírate para el medio tú también, en esta noche adora, sal de esa silla, que esa silla no va para el cielo, no te acomodes que no en la comodidad. El que se acomoda para buscar a Dios no lo encuentra. Pero cuando tú te incómodas, tú no te duermes, no cabeceas. La incomodidad no te deja dormirte. Alguien tiene que glorificar a papá aquí. Yo vine a presentarte en esta noche, anunciar que Cristo es el tormento de los demonios. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Los demonios saben que le queda poco tiempo. El diablo sabe que la iglesia se va. No importa lo que haga, le puseenda. Arrabacanda, limitando, limitando. Esa guerra que tú tienes con demonios. Es que los demonios saben que fueron indicados para ir al cielo. De ellos te dieron. De ellos te pasaron el estándar. Ellos vieron que tú le puseenda. Que tú puedes ir al cielo. Arrabacanda, limitando, limitando. Ay, ay, ay, yo siento frente. Con lengua repartida como de fuego. Grita gloria que Dios te necesita. Sacúdate y al diablo que Dios te necesita. Ándale, buscando. Cumplando la palabra demasiado fuerte. Tú no puedes estar callado. Si te detiene, alguien muere. Si te calla, alguien corre peligro. Yo siento a papá que grita gloria a los escuchos. Hay gente aquí que Dios te le sale al encuentro. Hay gente que no le va a dar espacio. Yo siento un corre-corre de Dios. Hay gente que el aceite de la unción le corre en el cuerpo de esta noche. Dice que ahora tengo que llenarte. Tengo que rebosarte con el aceite de la unción. Para que los demonios no te agarren. Para que los demonios no toquen tu cuerpo. Para que los demonios no te visiten. No me la agarren, suelta la varón. Que cada noche la visita la destreza. Y Dios está llenando de esta noche. Hasta hoy los demonios tocan tu cuerpo, hasta hoy se suben en tu cama. Hay gente aquí que los demonios se entran hasta en sus sueños. Mi alma bendice al Cristo que vive. Hay por qué persecución tan grande, hasta en sueños te persiguen. Pero ¿qué es lo que tú tienes que el diablo quiere detenerte? ¿Qué es lo que hay en ti? ¡Bájale tu senda! Hay un grupo que está buscando a Dios. Hay un grupo que no va a retroceder. No respetaremos rango de demonios. Está encima de ti, caruda, caí. Arrabacanda. La tiniebla quiere meterse en nuestra nación. ¡Ya! ¡La iglesia, despiértate! Arrabacanda. Iglesia, despierta. Hay un ataque y es contra nosotros. Wow! mi alma adora al que me envió. Usted afronta que no es que voy a durar tanto. Cuando Dios me baje los breaks que la entrego, yo siento una administración directa del Espíritu Santo. Es Él que está haciendo su trabajo. Es Él. Yo estoy ministrando un despertar en la iglesia, porque estamos siendo bombardeados por demonios que nosotros nunca habíamos peleado con ellos. Por eso es que tú sientes cuando ayunas ese dolor muscular, te duele el pecho, te duele todo. Ay, pero que ayuno más sangriento. Nada más no lo sueltes. Un gloria que vive y que liberta. Sigue ahí en la posición que Dios te plantó. Cuidado si te mueves de ahí. Que yo estoy aquí atento a Dios. Anda, dámele la mano a alguien, sacúdelo. Dile que estoy aquí atento a Dios, mío. Por eso el diablo no te ha vuelto loco, por eso no te ha matado. bueno es que predicamos. Que nosotros mereciendo la muerte nos dio vida. Que nosotros mereciendo ser culpables nos defendió. Que nosotros mereciendo ser condenados murió por nosotros. Oh, gloria al que vive, merecíamos el infierno. Y nos dio la vida eterna. ¿Para dónde vamos a coger? Separados de Cristo no hay para dónde ir. ¿A qué vamos a buscar el mundo? ¿Para dónde vamos para el mundo? El mundo no es nuestro lugar. El mundo no es nuestro lugar. ¿Alguien puede decir conmigo de aquí para el cielo? ¿Alguien puede ver su muerte? Oh, gloria al que vive y que liberte. Yo quiero saber si hay alguien de valor aquí en esta noche que le diga a Jehová, yo te prometo que no me voy a perder. Díselo, yo te prometo que no me voy a perder. Ni la ni culo, ni pecho me van a hacer que yo me pierda, dile. Ni pierna, ni carita bonita, ni cabellito van a hacer que yo me pierda. Ni cuerpecito como guitarra. Es al cielo que yo voy. Ni el moreno, ni el rubio, ni el dioquito claro, ni el dioquito negro, ni el de la guiteta, ni el de los dólares. Es al cielo que yo voy, dile. Diablo no me haga bulto con dinero, que para donde yo voy hay calle de oro y manta cristal. La gloria que vive y que liberta. Yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es mi Padre. Jesús, que fue la presión de la tiniebla. Mientras la iglesia esté aquí, el diablo se va a sentir presionado. Lo que pasa es que como está bajo presión, ataca porque está trincherado. Es como cuando se mete un ladrón a una casa y usted le dice, yo te conozco. Él dice, tengo dos opciones. O caigo preso, o él me mata, o yo lo mato. Porque está acorralado, ya tú lo viste. Esto mismo pasa con Satanás. Ya le he herido. La iglesia lo cortó. Usted no sabe que en nuestro país habían tanta gente atada. Los viernes santos se levantaban gente muda. ¿Y cuántas cosas pasaban? Habían gente que están aquí que prendían velones, y ya tú no prendes velones. Ya tú dijiste al único Dios que adoraré, y a Jehová Dios de los ejércitos. Eso tiene a Satanás incómodo, y los demonios también tan incómodos. Pero Jesús es su presión, Jesús es su tormento. Donde se menciona el nombre de Jesús, algo tiene que acontecer. Por eso usted tiene que llenarse de Dios. No coge el nombre de Jesús de relajo, porque hay gente que cuando menciona el nombre de Jesús, esto que si están mencionando a Jesús el tío de ellos, o Jesús el primo de ellos, Jesús el carnicero. No, cuando usted menciona el nombre de Jesús, dele carácter, que los diablos, los demonios saben que usted no está hablando de Jesús el dueño de la banca. El diablo sabe que usted está hablando de Jesús, aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Es como que tú le estás diciendo, acuérdate, acuérdense, demonios, que ustedes estaban en la vida del gadareno, y cuando Jesús llegó a Gadara, patica, ¿pa' qué te tengo? Porque no cualquiera resiste el espaldón de mi amado. Muchas versiones, muchas definiciones y muchos desgloses tiene este texto, que también aparece en otro libro paralelo. Bendito sea el Señor. Acuérdense que los evangelios, uno fueron testigos y otro investigado, recopilaron. La Biblia no tiene error. Bendito sea el Señor de inspiración. ¿Usted escuchó? Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, lo que traducen como seres humanos que son, cuando traducen la Escritura a otro idioma, bendito sea el Señor, puede hacer que le falte una tilde, pero un error humano, no de inspiración. La Biblia es un libro perfecto, que se le ha levantado filósofos, conocedores, no han podido con ellos, porque es la palabra del Rey de Reyes, es la palabra del Todopoderoso, ahí está todo. Es un libro que sirve para todos, para ser buen hijo, buen padre, buen amigo, buen hermano. Es un libro lleno de consejos, es el consejo de Dios. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay algunos que dicen que Satanás intentó detener a Jesús para que lo llegue a Gadara. Hermano, yo quiero que usted entienda que Jesús es indetenible. Aún el mismo Pedro, cuando Jesús estaba a punto de ser entregado y crucificado, quería persuadir a Jesús para que no se entregara. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Entonces esto contradice la filosofía de los hombres, porque hay hombres que enseñan que Jesús lo mató Satanás. ¿Y cómo lo va a matar si él no quería que llegue a la cruz? Porque él sabía que si Jesús llegaba a la cruz, muriendo él, me daba vida a mí, te daba vida a ti. El propósito era que él no llegara que Satanás no quería. Oh, gloria al que vive, matar a Jesús. Él lo que quería era detener que llegara a la cruz, pero no pudo con Cristo. Y si no pudo con Él, no va a poder con su iglesia tampoco. Bendito sea el desarrollo. La Escritura enseña que hubo tormenta, la barca fue atacada, pasaron muchas cosas. Imagina que tú eres esa barca de ahora que está siendo atacada. Cuando el enemigo le huele a propósito que algo de parte de Dios está a punto de acontecer, él va, cuando él te ve sufriendo mucho y que tú estás resistiendo, él dice: algo viene, algo le va a entregar su padre, algo va a pasar con esa vida. Por eso, cuando el proceso casi culmina, ahí es que entra Satanás en acción. Cuando el ayuno tú estás a punto de entregarlo, casi terminando, ahí es que te ataca un hambre de muerte. Ahí es que se te levanta el esposo para que tú discutas con él. Ahí es que viene un hermano y tú te enteras que te calumnió, para que tú abras tu boca y dañe el ayuno, porque tú estás casi terminando. Y terminando el ayuno es una victoria que va a ser indetenible. Hay ayunos que sirven para el momento, pero hay otros que son una zapata para después. Oh, gloria al que vive y te liberta, que llegará un momento que tú no podrás ayunar, pero el ayuno que hiciste también va a valer la pena para ir. Cristo se dirigía a Gadara. Y hay algo que me gusta de esta historia. Yo no sé si usted es como yo, pero cuando yo estoy escudriñando la palabra, yo me imagino que yo estoy ahí, porque esto se siente sabroso. Cuando usted imagina que usted está ahí, cuando el mensaje que usted le va a llevar al pueblo le predica a usted primero, esto es terrible. Póngalo en práctica para que usted vea. Cuando usted está estudiando lo que va a predicar y siente los ríos sobre usted y su cuerpo como que tiene corriente, es una señal de que va a haber respaldo, porque el mensaje te está haciendo efecto a ti primero. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando Jesús llega a nadar, los que saben de pesca, los que han montado en lancha, en bote, oh, bendito sea el Señor, los que han ido en yate, saben que cuando usted llega a la orilla, alguien tiene que desmontarse primero, porque hay que amarrar el bote para que la corriente no lo lleve al agua otra vez. Yo no sé quién se desmontó, pudo ser Juan, pudo ser Pedro, pero no pasó nada cuando ellos bajaron. Ah, pero cuando Jesús puso su pie en Gadara, los demonios sintieron el reflejo. Y han matado al Cristo que vive y que liberta. Me parece ver a los demonios diciendo: llegó la autoridad a Gadara. Alguien diferente llegó aquí. Se siente la autoridad. Ah, pero se desesperaron y empezaron a llorar. Eso no tiene que hablar mucho para atormentar a los demonios. Aprende eso de Cristo. Yo te dije ahorita que el que pasa mucho tiempo con Dios va a durar menos reprendiendo. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Cuando usted adora, no va a tener que hacerle mucho bulla a los demonios. Ellos te van a identificar. Ellos van a saber que eres tú. Pero cuánta gente de los que están aquí no han llegado a un negocio, no han llegado a una tienda, no han llegado a una universidad, no han llegado a un empleo. Y hay alguien que tú le caes mal y tú ni hablamos. Tú nada más llegaste y una vez se encaretaron, de una vez robaron la cara, porque Cristo llegó primero. En tu cara se ve la gloria de Dios, en tu rostro se ve a Cristo. Los demonios te conocen. Mi alma bendice al Cristo que vive. Hay gente aquí que todavía ni sabe qué es lo que tiene. Tú crees que lo que tú tienes, que la nariz tuya es finita. No es que tu nariz es fina, es que Cristo está en tu rostro. Su gracia se ve en ti. Usted va a ver gente, yo conozco hermanos que cuando salen de un ayuno tienen una gracia. Tan hermoso lo que cargan luego que están en la presencia de Dios. Bendito sea el Cristo que vive, que eso se nota de lejos. Eso se ve, bendito sea el Señor, cuando usted está buscando a Dios. Aleluya. Cuando usted está buscando la presencia del Señor. Eso se nota, bendito sea el Señor. Aleluya. El que pasa tiempo con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que compartió con Dios. Entonces hay creyentes que se gasta. Se llena la boca de decir: amanecí orando y no están ni untado de Dios. Estoy orando 7 horas y más iracundo que el infierno. Ay, siempre está airado. Usted está compartiendo con alguien, pero no es con mi Jesús. Porque el que pasa tiempo con Cristo se le nota. El que le dedica tiempo a Jesús se le nota. ¿Ustedes saben por qué? María, cuando su hermano murió, estaba tranquila. Y simplemente dijo, dentro de ella, en su actitud, en su lenguaje corporal, búsquenme a Jesús. Está dando a entender, yo sé que Él va a hacer algo. Amén. ¿Por qué ella estaba segura que Jesús iba a hacer algo? Porque pasó tiempo con Él. Gloria a Dios. Porque pasó tiempo con Él. A diferencia de Marta, que la visitó la duda, estaba bloqueada. Jesús le dijo, Marta, Marta, cuán afanada y turbada está. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no compartía con Jesús. Cuando usted no comparte con el Eterno, usted no va a tener fe, no va a tener discernimiento, no va a tener visión, no va a tener confianza, no va a tener unción. La unción no se recibe con una varita mágica. El que no es de oración tampoco va a ser de unción. Usted no puede pretender que usted va a tener una unción poderosa cuando usted lo que ora son 5 minutos. Y es como una cosa carnal e infernal y diabólica. Usted para 3 horas hablando pluma de burro con una amiguita por Facebook, por WhatsApp, pero cuando tiene 2 minutos hablando con Cristo, se encuentra la conversación aburrida. Porque Cristo no te habla de nada de carne. Pues el pueblo está como el pueblo de Israel, que ya no quería maná, lo que quería era codorniz. El pueblo quiere carne. Pues se aburre hablando con Cristo, pero amanece chateando. Gloria a Dios. La gloria. Hablando lo mismo todos los días. Escuchando muelas que nunca habían visto una propuesta. Tú eres mentira. Porque usted tiene un espejo. Usted tiene que saber que usted no es la más bonita. Es una muerta del diablo. Para debilitar y sensibilizar tus sentidos. Cuando sensibiliza los sentidos, viene al corazón. Y cuando llegó al corazón, usted está preso. Bendito sea el Rey del Rey y Señor del Señor. Si usted le gusta que lo piropen, no escuche tanta muela. No hable tanta pamplina por teléfono. Dedícale más tiempo a la oración. Si están tan ciegos que suben al monte y se tiran una foto, un selfie. Y la ponen en Facebook. Dios mío. De cierto te digo que ya tiene tu recompensa. Aleluya. Aleluya. El secreto de la oración es orar en secreto. Usted no tiene que hacer bulto ni aparentarle a nadie que usted es Dios. Es usted que tiene que saber que usted es Dios. Usted no tiene que convencer a un amigo que usted ayunó 3 días. Porque tiene que saber que está buscando a Dios y que a ti que te conviene buscar la presencia del Señor. Dígale a alguien, no sea bultero. Dígale a hacerlo en serio, dígale, no sea bultero. Dígale, no me haga bulto, si tú vas a una ayuna. Bendito sea el Rey del Rey, disculpe Señor, porque eso no te hace más espiritual. Usted tiene que pasar tiempo con Dios, y el que pasa tiempo con Dios, hasta cuando habla, se le nota que está orando más, que está buscando más. No sé si le ha pasado, aleluya, que usted comparte con alguien, y cuando ve su actitud dentro de usted, le dice, hermano, te falta de oración. Porque se acerca a Cristo, busca mucho a Cristo, el carácter de Cristo, bendito sea el Señor, como que se uniforma el carácter suyo, y va a ser dominante el carácter de Cristo en su vida. Alabado sea el Rey de Reyes, pero cuando usted está fuerte de oración, desde que lo pisan, lo que quiere es un machete, porque todavía se siente macheteado. Bendito sea el Cristo que vive, no ha muerto, ni no muere ahí buscando a papá. Alabado sea el Señor, ser espiritual no es tener una agenda llena, por Dios. Ser espiritual no es salir en playa ni en afiche. Ser espiritual no es estar por todas las redes. Ser espiritual es tener el carácter de Cristo, parecerte a Él, hablar como Él, que es constante como Él. Eso es lo que te hace ser espiritual, lo que te hace ser semejante a Cristo. Nosotros hemos entendido la espiritualidad. Nosotros hemos creído que hablar lenguas es ser espiritual. La gente que habla mucho. lengua, pero no controlan esta que tienen. Hablan de ti el mundo, bendito sea el Señor. Hablan hasta por debajo del agua. Alabado sea el rey de reyes, tienen odio, tienen celo ministerial. Y eso no te hace espiritual. Ahora, pero cuando tú una persona, y acaso usted le dio en la Biblia que Jesús dijo: aprendan de mí que soy evangelista, aprendan de mí que soy apóstol, aprendan de mí que soy profeta, aprendan de mí que tengo la agenda llena. No, Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Alabado sea el rey de reyes y señor de señores. Hay cosas en la Biblia que son tesoros. El mundo espiritual, igual que el secular, se mueve bajo leyes. Y entendiendo los discípulos esto, cuando estaban cerca de Jesús andando con él, me parece que los discípulos diciendo: tenemos que aprovechar a Jesús, tenemos que aprovechar el Mesías, tenemos que aprovechar que él está aquí. Vamos a valorar todo aquel que él está aquí con nosotros. Y saben lo que le pidieron a Jesús. Yo no he leído en la Biblia que los discípulos dijeron: Señor, entregan una unción más fuerte que la de Pablo, entregan una unción más fuerte que la de Timoteo, que va a venir en otra generación, entrégame un ministerio más fuerte que aquel que está allá, entrégame un ministerio más fuerte que todos los predicadores de San Pedro. No saben lo que le dijeron los discípulos a Jesús: maestro, enséñanos a orar. Eso es lo que queremos aprender. Enséñanos a orar, enséñanos a hablar con nuestro Padre. Ellos ya que vive por tanto, porque Jesús no es capaz. Ellos veían que Jesús, bendito sea el gloria, el rey de reyes, sacaba tiempo para orar por su Padre, para echarle aceite, bendito sea el Señor, a la vasija. Usted no puede ser un cristiano que depende de un profeta. Por favor, usted no puede ser un cristiano que depende de un evangelista, porque te va a morir. Tú no puedes esperar que otro venga a orar por ti para tu caminar. Si no te llevan un culto de oración, ora tú y a tu culto. Mi alma bendice al Señor. Venga, pero solo sí. Canta tú el devocional, canta tú el cultural. Dirige tú toda la casa, predica tú, y al final tú mismo ora por ti también. Pero no esperes que otro llegue, que se va a morir. Y man, esa ñoñería que hay, suelta esa ñoñería. Hay unos hermanos que se encuentran con otro siervo en la calle y salen criticándolo. Me ignoró, hermano, cada quien está peleando un pleito. Cuando viene a ver, no te vio, está bloqueado, está bajo batalla. El pastor está bajo el ataque, los ministros también lloran. Te pasó por el lado y no te vio, pero si tú lo viste, tú eres peor. Porque si tú no lo viste y no lo saludaste, cuando viene a ver que está endemoniado, eres tú. Oh, bendito sea el rey de reyes y señor de señores. Porque saluda lo deseo. Por si acaso no te vio, le va a dar otro. Dios te bendiga y tú vas a ver su reacción. Te va a dar a entender si te ignoró, si fue que no te vio. O te va a decir: oh, varón, yo no te vi, Dios te bendiga y te pasaste por ahí. Cada quien está peleando en un bloqueo. Hay gente queriendo soltar a otros. Hay pastores que no quieren pastorear, no tienen respaldo de la iglesia, no tienen respaldo de los hermanos. Hacen los cultos, no van. Los convoca a oración, no van. Los convoca ayuno, no van. Los convoca estudio bíblico, no van. Pero tú le ves metido en todos los cultos que hacen en todos los lados, buscando profecías. Por eso están entalchados de doctrina, porque comen de todos los platos. ¡Grita gloria! Tienen parásitos, hombre, y todo tipo de bacterias, porque comen de todos los platos, están entalchados, intoxicados. Bendito sea el Señor, habla que la gente le pasote. A veces disparan toda la lombriz que tienen adentro de todos los que le están entrando. Falsa profecía, falsa palabra, gente que está en la escuela bíblica todavía. Y por ahí se llaman dije que son maestros. Y el pueblo recibe todo lo que le dan. ¿Por qué? Porque no ama la palabra. El que tiene conocimiento, porque el viento no lo mueve. Ni sale a inventar y a decir. Oh, gloria al Señor, con el tiempo del COVID. Yo lloraba, yo embarazaba los monta casi dando al luz, y cuando veía la deficiencia en la Biblia del pueblo me daba pena, me dolía en mi corazón. Usted sabe la gente que salió por las redes diciendo que el COVID era el sello de la bestia. Impío no, eran cristianos, gente que con Biblia pero la tendrán de adorno, porque hay gente que tiene Biblia de toda la marca pero no la leen ninguna. Mejor quédate con una que esté viejita, pero cubríala. Mi alma bendice al rey de reyes, las que en eso son dulceros, la quieren coleccionar pero no leen una. Pero si tú no lees, tampoco vale 10. Hay otros que tienen varias y la consultan. Gloria a Dios. Para ver la diferencia. Pero son personas que tienen conocimiento. Bendito sea el Rey de Reyes. Quizás no sean unos eruditos, pero tampoco son unos neófitos. Saben, bendito sea el Señor, los que están hablando. Si usted no domina un tema, no se vaya a la guerra con ese tema, porque usted va a salir perdiendo. Si usted no tiene base para defender la doctrina que usted tiene, no se vaya a la guerra. Mejor deje a otro que pase adelante y que defienda la postura, y usted la mamá dice amén. Porque que hay muchas, bendito sea el Señor, diferencias y muchas cositas que se están moviendo. Y yo me atrevo a veces a preguntarle al pueblo, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué usted dejó de hacer eso? Por la Biblia, dígame por qué. Y hay un remanente que no va a saber por qué. Porque usted no ha investigado ni ha indagado, porque usted así, nosotros no somos monos para hacer todo lo que el otro hace. Usted tiene que tener convicción. Usted tiene que saber la postura que usted tiene. Y cuando usted tiene postura, convencido por la palabra, puede venir cualquier viento y al que no le va a mover. Usted va a decir, yo tengo raíces. Yo sé en quién he creído y de qué he creído. Jesús es el tormento de los demonios. Jesús, la iglesia no necesita estrategia. Los discípulos, esos primeros hermanos, esa primera congregación pastoreada por nuestro amado, no tenía mucha Biblia. El sermón de Pedro fue uno de los más poderosos, y era un hombre indocto, en buenas palabras de vulgo de nosotros, un lenguaje coloquial, era un hombre bruto, pero portaba la presencia del Eterno. Y cuando predicó, siendo del vulgo, se convirtieron muchísima gente. Y el Evangelio, bendito sea el Señor, se regó por todos lados. Por eso fue que Jesús, hablando con ellos, le dijo la importancia de ser lleno de Dios. Y yo le digo a usted en esta noche, a usted le conviene llenarse de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del poder de los altos. Hasta que no sean revestidos de ese poder, no salgan de Jerusalén. Pero ahora la gente se convierte hoy y mañana son evangelistas. Se convierte hoy y mañana están ministrando liberación. Usted va a tener respaldo, pero yo no sé si usted aguanta lo que viene bajando, lo que venga de allá para acá, porque Satanás venga vivo. El pueblo quiere que los líderes lo enseñen a echar fuera demonios como si fueran exorcistas, y tú lo que necesitas es que te enseñen a resistir, aguantar los estatutos del Eterno, porque cualquiera reprende un demonio, pero no cualquiera resiste cuando ellos vienen de allá para acá. Cada vez que ataque a la tiniebla, siente esperarlo, que la tiniebla va a venir de allá para acá. Aquí hay gente peleando por un mensaje que predicaron. Predicate un mensaje que hirió la tiniebla. Y Satanás dijo, yo voy a ver si tú vas a vivir eso que tú predicaste. Esa gente que le gusta decir, y que dicen en el Espíritu, cuando están orando y ayunando, y aquí me sacan muerto, yo nunca puedo dejar el Evangelio. Satanás trata esa palabra y te manda tanto principado de mundo. Y se zarandea, lo ataca, lo desánima. Entra en el cuerpo de aquel para que se levante. Métete en el cuerpo del esposo para que le haga la guerra. A ver qué tú vas a hacer, mi alma, adora al Cristo que vive. A veces tú sueltas una palabra en el Espíritu. Esa palabra tiene efecto en el mundo espiritual. Es que tú no te has dado cuenta todavía quién tú eres. Hay gente que no se ha matado por lo que tú cuentas. Hay gente que no se ha ahogado por una palabra que tú le dijiste. Hay gente que no se ha divorciado por una palabra que tú le diste. Hay gente que no ha vuelto a la gloria por una palabra que tú le diste, que tú eres un salvador. Mi alma para Cristo se vive y se alimenta. Lo que tú cuentas no es humano. Tú cuentas el que tiene los ojos como llama. Usted tiene que conocer quién es ese Dios, quién es ese Cristo. Ah, que los demonios temen tanto. ¿A quién es que tú portas? Cuando tú digas, espérate, yo no soy un hombre común y corriente. No es que tú te vas a vanagloriar, es que le da importancia y valor a lo que tú eres en Dios. Es que tú entiendas que tú eres un hijo del que todo lo puede. Que no eres verdad por ahí en la calle, como que te tienen encañonado para ser cristiano. Gente que desacredita este asunto. porque tú andas con una cara como que se fue que le pusieron una careta porque tú eres evangélico. Ponga su frente en alto y su pecho erguido. Usted tiene algo mejor que lo que tienen los pelotones. Usted tiene a Dios. Pero ¿por qué te sientes al menos? ¿Por qué te das la autoestima? Versa porque no tengo curva. ¿Y qué es una curva donde hay presencia? Versa no tengo ropa de marca. Donde no entra uno con ropa de marca. Entre yo con Dios hasta en chancleta. Grita Dios. Que Dios es todo poderoso. Mire. En una ocasión Dios me dio una brochita para estudiar. Termino el bachillerato y entro en esa brochita y que para la universidad. Cuando voy a viajar la primera vez fuera de Dominicana, aparte ya de Haití, porque le decía al Señor que allá era que quería ir primero. Hay gente que usted lo ve y que por las redes y en los estados, y que tú no ves que quieren viajar. ¿Por qué no van a Haití tú cuando ha ido? Tú fuiste allá. Tú lo ven todos faltar y no regan tratado. ¿Y dónde están los tratados que tuvieron? No predican con el megáfono. Levantame la mano y dime dónde está tu megáfono. Porque yo quiero verte también a ti y anda bueno. No visitan los enfermos. ¿Cuántas veces tú me visitas? Ahí se mueve con un enviadito por abajito, ¿no? Con un celito ministerial por ahí. Cuando viene a ver, tiene un amiguito, también lo tiene por todos lados. Aprende a celebrar lo que Dios le da al otro. Oiga, me meto en la universidad, una brochita ahí, para capacitar y cambiar alguna cosita de mi lenguaje, porque todo el que viene de allá afuera ya usted sabe cómo que uno habla. Que hay en algunas naciones, por ejemplo, en algunos lugares de Colombia, usted canta todo lo que nosotros cantamos aquí, candela para pichón, y para ellos pichón es la parte viril del hombre, que se mete en rojo. Entonces yo tenía la dificultad. Que como me crié en un barrio cuando predicaba, a mí me han preguntado hasta qué es lo que un cristiano chichihuachi. Solo yo quería conocerla para que usted me diga qué es lo que un chichihuachi, y yo me río, porque yo entiendo que el lenguaje, bendito sea el Señor. Pero cuando tú te vas buscando que no es pecado, tú se lo dices en todos los idiomas. Tú le dices, si le ves chichihuachi, es un cristiano raro, un cristiano frío, un cristiano a su manera, un cristiano agachado, lo que sea, se lo menciona todas veces. Y cuando ellos entiendan una vez, van a decir gloria. Y ando con dicha reina, rato y saliendo, Señor. Se pega la puerta y voy a salir para un lugar. Es porque yo desde Camparona me dicen cuando llego al lugar a la migración de aquella nación a la cual iba en ese entonces, me dicen cuál es su ocupación. Yo de Camparona digo la ocupación que tenía, lo que estudiaba allá en la universidad. Cuando vi que la carrera, me revisaron la maleta, me revisaron los zapatos, me revisaron por todos lados en ese lugar, y solamente bendito sea el Señor, yo iba a estar ahí de día y me iba a otro lugar. Cuando me monté en el bote, bendito sea el Señor, aleluya, para cruzar para el otro lado, para una isla que le llaman Sin Quito. Bendito sea el Rey de Reyes. Cuando llego allá me preguntan, ¿a qué tú te dedicas? Yo mire para todo el lado y digo, bueno, cuando dije lo que yo estudiaba, me revisaron todo. Entonces lo miro, mira para atrás, mira para todo el lado y digo, déjame tirar esta. Y le digo, yo soy predicador, a paso, venga. Venga por aquí, le vamos a presentar. Oh, Dios, el que vive, el que me vuelta. Mira, otra vez, esto es lo que yo soy. Oh, y tú lo que eres un siervo, los demás son cositas que se han añadido, pero el mayor título que puede tener un ser humano es de ser siervo de Cristo. Cuando yo llego, no soy apóstol ni profeta, pero cuando me preguntan, ¿a qué usted vino? A predicar, pase. El otro día llegamos a un lugar, mi esposo, mi niña y yo, de lejos, me miró uno así. Cuando me encandiló, bendito sea el Señor, me miró mal. Y este lenguaje usted sí lo va a entender, me cortó los ojos. Mira a mi esposo, mira a Samantha, me dice, Señor, cubre. Cuando tocó el momento de nosotros cruzar, dale que pase. Me dice, ¿a qué usted viene? Y yo, ¿cómo que a qué vengo? A predicar. ¿Dónde está su visa? Le digo, hay un acuerdo entre la nación de ustedes y la de nosotros. Y yo puedo entrar aquí sin visa. Me dice, búscame su visa y su permiso para predicar. y empezó a cantar ahí, pero era conmigo el problema. Yo le tapaba con la manita a mi esposa para que se quedara calladito, porque los hombres le gustan defender a uno. Él era mala topada, bendito sea el Señor, porque yo veía que este hombre tenía lo que tenía el gadareno, estaba en los granados. Mi alma bendice al Cristo que vive y que alimenta. Ahora hay gente que solo sufre, yo lo amo, porque si alguien está endemoniado y me ama, yo estoy rara. El que está endemoniado tiene que aborrecerte, mi alma mora al Cristo que vive. Él se quedó mirando, me agarró mi pasaporte, empezó a mirar a Samantha mal también. Hasta la niña llegó, se paró y empezó a entrar de oficina en oficina, queriendo devolverme, bendito sea el rollo. Cuando vuelve de allá para acá, a la paz del Señor, me dice, investigándote, que te lo investigame. Mi alma bendice al Cristo que vive y que alimenta. A la paz del Señor, rey de rollo, yo te estoy investigando, a ver por qué tú entras. ¿Y por qué tiene tanto sello en ese pasaporte? ¿Qué tanto que tú entras aquí? Me dijo, a la paz del Señor, rey de rey, aleluya. Y yo dije, voy a seguir viviendo, pero fue una misión que Dios me dio, donde yo veía la bandera de Dominicana que arrojaba esa nación. Mi alma adora al Cristo que vive y que alimenta. Oh, gloria al Señor, cada vez que tú encuentro 56 predicadores del aeropuerto que van para allá, y nada más le digo, te tenemos acorralado, diablo. Oh, mi alma adora al rey de reyes, Señor de señores, salgo yo y entre otros. Y eso es lo que tú tienes que querer. No sienta competencia a mi celo, no siento envidia. Si tú ganas, yo gano. Si el otro gana, yo también gano. Investígame, me dice, me está rotando. Yo, ¿no? Investígame, pero véndeme unión. Cuando me dijo, ¿quién la recibe? Digo, la pastora tal, dame su número. Le doy el número. Y esa gente son muy cariñosos. Cuando él llama, la pastora le dice, mi cielo. A predicar que ya viene, yo no soy su cielo. Digo, fresco, me hay tanto en ese cuerpo. Bendito sea el Señor. Se queda mirándome y mirándome extraño. Yo tranquila, porque yo sabía que iba a poder entrar. Eso sí, que cuando llegamos al lugar, le atacó una fiebre a la niña. Le digo, mira el dardo aquí. El diablo no quería que entremos, pero si el diablo le molesta que tú oras, sigue orando, porque es una señal de que lo que tú estás haciendo está causando estrés. Si hay sangre en greña cuando tú predicas, vuelve a predicar. Si hay sangre en greña cuando tú adoras, quiero que tú lo haces callado. Grita gloria esta noche, que te salga por donde tienes que salir. Dice la Escritura que cuando Cristo se desmonta, culmino que no quiero cansarlo. Dios mío, ustedes son abusadores, una mujer paría de 3 meses. Ya mira el ratico que tenemos, yo ando casi reloj. Yo amo este asunto de predicar y compartir el Evangelio de Cristo con mis hermanos. Porque esto no es en vano. Yo le digo a Dios, donde tú me lleves con una mujer que se vuelva más loca que yo me conformo. Con una sola. Que al otro día yo me entere que está predicando y haciéndole el hijo al diablo, yo me siento gozosa. Y esa es mi oración. Levanta, mujer de Dios, levanta hombre. Cuando yo veo a alguien predicando, hermano, bendito sea el Señor, a mí se me levantan todos los deditos del cuerpo. Y si tiene Biblia, yo digo, freco, me loco que está. Y si lo veo con un enciendo, igual mi madre, mi alma adora a Cristo que vive y que alimenta. Porque yo me gozo más viéndote a ti predicando que predicando yo. Y diciendo que el Dios que te llamó a tu lugar, ojalá tu boca decir el Dios que estuvo conmigo en el principio estará conmigo hasta el final. Desde los días de mi padre hasta ahora yo voy a seguir haciendo Dios. Todo lo que tú estás viviendo está bajo control. Hay alguien que controla todo, hasta lo que te duele. Es que usted a veces cree que es más débil de la cuenta. Cuando Jehová permite algo, Él sabe que tú tienes material. Él sabe que tú vas a resistir. Si Él sabe que tú no vas a resistir, no permite que tú entres ahí. Lo que tú estás viviendo no es para que te dejes, y gózate. Que Jehová sabe que tú tienes material. Jehová sabe que de ahí tú vas a salir victorioso. Y que vas a salir con una gracia sobrenatural. Y cuando Él duele como tú quieras, que cuando te supera, voy para otro salón. Es que tú después tú no puedes predicar esto a los locos. Cuando tú le hablas a alguien de hambre, ¿por qué tú le vas a decir que yo nunca pasé hambre, yo siempre comía, pero el hambre tiene que ser mala? Eso así no funciona. Lo que funciona es que otro dice, mira hermano, a veces yo hacía un ayuno y no encontraba con qué entregar. Oye, el que vive y que liberta no había dinero. El huevo me hacía la guerra, la patacina traicionaba. No había nada en la casa, pero yo seguía ayunando. Eso es lo que funciona. Testifica por ahí. Tu marido te hizo la cara y que tú lo dejaste. Eso no es testimonio, suelta eso. Testimonio cuando mira, hermano, se endemoniaba. Pero yo me levantaba ahora y después decía, sé libre en el nombre de Cristo. Ahí sí, ahí yo te quiero tener cerca. Para que tú me decates. Mira cómo fue que tú resististe tanto embate, bendito sea el Señor. Pero que te fuiste porque te miraron mal, no. Tú no has llegado todavía. Danza, como hay adoradores. Yo dejé de adorar, porque cada vez que adoraba, había gente que no le gustaba. Si tú dejaste de orar por eso, que tú no adorabas, yo era ellos que tú no adorabas. Mi alma bendita, rey, que rey, Señor de señores. Es porque si alguien no le gusta como tú cantas, que se está por los oídos. Si no le gusta como tú adoras, ni le tapa por los oídos. Y no me quiere ver siendo cristiano, tápate los ojos, que yo de aquí voy para el cielo y yo salí para llegar. Dice la Sagrada Escritura, se lo dejó de la Rivera, Jesús, Hijo del Dios Santísimo. ¿Por qué no atormenta? En un texto dice, en uno de los evangelios, te conjuro por Dios que no lo atormentes más. Te pido por Dios que no lo atormentes antes de tiempo. Y es el correcto. Porque los demonios hay un tiempo establecido donde ellos todos van a ser encarcelados. Y ellos sabían, le dijeron, ¿por qué no atormenta antes del tiempo? Y le suplicaron al Señor, hasta que cuando lo sacara de ese cuerpo, lo enviara a otro lugar. El gadareno había que atarlo hasta con cadena, con grillete. Se rompía la ropa. Andaba desnudo. Siempre estaba en los sepulcros. Porque está endemoniado, siempre quedan del cuero. Hay una sierva que escuchó eso aquí. El que está endemoniado siempre quiere estar güero. Los demonios lo primero que dicen es que se quite la ropa. Note que cuando hay metrisa de rango en un cuerpo y se manifiesta, quiere romperse la blusa. Quiere romperse la falda. Si tú andas de duda, está endemoniado. Está aquí ese cuero. Porque eso es lo que le gusta a los demonios. Siempre estaba en los sepulcros hasta que llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, puso todo en orden y el gadareno fue libre, porque Jesús es el tormento, Jesús, Hijo del Dios Santísimo. ¿Por qué no atormenta? Me parece ver a Cristo, pero yo ni he hablado. Yo ni he abierto mi boca. Y ya los demonios están siendo atormentados. ¿Usted escucha eso? Yo ni he abierto mi boca. Es como cuando tú vas a predicar y no he empezado y hay gente en pánico. Tú lees la Biblia y nada más por la lectura hay gente que se... Coge su sombrilla, su paraguas, los músicos se van. Dice, ya yo sé por dónde viene. Ya yo sé lo que va a ministrar. Y salen, mi alma adora al Cristo que vive. Y tú no has empezado a hablar. Y hay dos tres siervas que están sentadas antes, mal vestidas, que toman el pico como un tirapié que cruzan los brazos. Todo el mundo se sacude. Cruzan las piernas, se ponen para aquí y cuando ya no aguanta, le dicen otro, yo compro una botellita de agua, pero no vuelvo. Mi alma adora la gloria del rey de reyes. Oh, bendito sea Jesús. Tienes que preocuparte por tener a Cristo, por llenarte de Cristo, por caminar con Cristo, por predicar con Cristo, por ministrar con Cristo, por adorar con Cristo y adorar a Cristo. Tienes que preocuparte por ser lleno de él, ahora en secreto. No te vayas de rodillas ni que dame autoridad, dile no, lléname de Cristo. Cristo es la autoridad, Cristo es el poder, Cristo es la gloria, y a Cristo que necesitamos. Señor, ábreme puertas, no, dile, dame a Cristo. Lléname de Cristo, que yo hable como Cristo, que se va a abrir la puerta sola, que yo camine como Cristo, que ministre como Cristo, no con apariencia, sino con un rema revelado del cielo, que tú te mantengas conectado. Ponte de pie en esta noche. Ponte de pie. Yo soy pregonera de justicia. Yo escucho un teólogo decir que Noé no era predicador. Y la Biblia dice que no era un pregonero de justicia. ¿Qué hace un pregonero de justicia? Anuncia, pregona y alerta lo que yo estoy haciendo esta noche. Todo el que está aquí está llamado a predicar el Evangelio. Aunque usted no esté de púlpito en púlpito, déle aplauso al Señor. Todo el que está aquí. Yo lo que no quiero estar inventando y dando profecía a lo loco. Hermano, hay un desorden que como iglesia estamos pasando vergüenza por un sinnúmero de gente que ha salido por ahí a dar profecía y a inventar, pero no me espera que pase algo para decir yo vi. Yo me mostré y tuve un sueño. Hay sueños que solo son sueños. Usted se acostó con esa barriga llena de arroz y no va a dormir bien, no descansó, no va a haber una revelación. Usted va a soñar un disparate que usted lo tiene almacenado ahí en el disco duro, y en el sueño todo lo que está ahí en su cerebro se lo van a traer a colación. Pero eso no significa que sea voz de Dios. Antes de usted salir, inventar, esté seguro, seguro, ponga señales. Noé ya sabía que el agua había cesado y esperó 7 días más por si acaso, esperando otra señal por si acaso, porque había gente que dependían de él. No corra con lo que corran, que hay mucha gente inventando. Todo lo que usted se sueña no es un rema. Todo lo que usted se sueña no está contado. Y un sueño no significa que alguien esté mal. Puede ser que Dios quiera orar por él porque le venga un ataque. Deje de estar inventando tanto. La gente sueña y al otro día hace un video. Dios me habló. Están tan locos que hablan hasta con fecha. Y al final, Dios no habló nada. Deje ese relajo y deje de calumniar a Dios, porque es una calumnia a Dios. Usted dice que Dios le dijo sin Dios decir nada. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Nuestra nación está siendo atacada. Y abra bien su oído, que no es por la vecina República de Aldao. Hay legiones de demonios de alto rango en los aires de nuestra república. Hay un ataque inminente, demonios con carteles pidiendo sangre. Si tú tienes miedo, márchate ahora, que ahora que este evangelio se va a poner fuerte. El que sabe orar, que ore. El que sabe subir al monte, ve y límpialo y vuelve allá. El que tiene el muertecito de palito que lo sacó del aposento, vuelve y entra para la habitación. Y ponte de rodillas, porque Dios me dijo, solamente los que portan mi presencia estarán de pie. ¡Gloria! Nosotros somos la defensa después de Dios, espiritualmente, de nuestra nación. Y esos demonios van a provocar derramamiento de sangre. Repito, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con la vecina república de al lado. Estoy hablando de algo espiritual, sí, para que los numeros, la gente que hace cortecitos, no lo usa el diablo. Invente lo que yo no dije. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted interprete. Le estoy diciendo, hay un ataque espiritual en los aires. Y hay gente aquí que si no se mete con Dios no va a resistir. Gente que le prometieron a Dios que desde que este año empezó, te iba a meter con Dios en ayuno y no te metiste. Es la misericordia de Dios que te tiene vivo. Los demonios te han visitado de todas formas. Y es la misericordia de Dios que te tiene de pie. Hay un llamado para la iglesia de nuestra nación. Yo quiero que usted se tome la mano después que está aquí. Aquí no hay competencia. La mayor distracción que tiene el diablo con la iglesia, poniendo el nombre a los hombres. ¡Ay, sí! No me amo. ¡Ay, sí! Con la sutileza que el diablo está haciendo su trabajo. Hermano, mira, y va a reventar, la tiniebla va a reventar. Yo te acupan necos, hay gente que Dios mostró esto y se levantaron sudados y espantados. No va a estar trabajando, no lo tiene inquieto. No ha entrado su sueño, no ha tratado con ellos, ha dicho no te lo cuide, por eso te está como recogiendo. No hay que te ha abandonado tus amigos, que Dios te quiere en el secreto. Está perdiendo la mola hasta el teléfono, está perdiendo la mola y tú te viste trabajando. Porque hay cosas que te distraen, que Dios está haciendo, que tú le pierdes la mola. Hay un despertar en la sesión de Dios, siente la mano de Dios tocando los estómagos aquí. Porque hay gente que va a ayunar largo, vas a ayunar largo, porque hay cosas que Dios quiere tratar contigo. Afina tu ser. También afina tus oídos para escuchar de este Dios. Habla de canto, por eso te quedes solo. No hable tanto, te dice el Espíritu de Dios. Habla de detalle para que escuche mi Dios. Te quiero tratar contigo. Hay cosas que tú no ves de repente que te pasan por los ojos. Si papá te va a sacar de tu casa, caga la bichuela. Y vete a la casa de la hermana que va a correr la sangre. No busque en Dios. Habla de canto, por eso vine a buscar los guerreros que están aquí en esta noche. Hay un deber de Dios porque la tiniebla quiere causar. Estrago, que viene a buscar los que forman parte de la iglesia en esta noche. Ay, papá, siento que hasta los ojos de alguna gente van a cambiar. Es que te voy a poner a ayudar en el espíritu. Hay gente que le casuele, saben a quién más. Y tu mamá sabe que van a dar la calle en esta última pelea. Y alma de los que hay que querer, por eso el diablo quiso sacarte la circulación. Pero a nosotros nos dieron una orden que le dejaron la resilda. El playa decía, bendito sea el Cristo que vive. Es que le dieron una orden. A nosotros nos ordenaron ser la resistencia de la tiniebla. A nosotros nos dieron una orden de confrontar todo lo que sea diablo y se parezca a diablo. A ti te dieron una orden que no te la iglesia va a orar con la iglesia. Gracias, este pleito no es dominicana, es con la iglesia. Es a nosotros que el diablo no ha desafiado. Yo voy a ver si hay gente de Dios en dominicana. Yo voy a ver si hay gente de oración en dominicana. Él atacó, pero él sabe que hay gente de oración, que hay gente que ama a Dios y va a estar de rodillas. Yo quiero que usted y yo clamemos. Todo el que le llegue a la mente del Espíritu menciona sobre Dios. Los que están fríos, los que están descablados, todos los predicadores, hasta el que te ha hecho la guerra, menciona la mesa más a Dios, hasta el que te persigue. El que no te habla, diga que va a ayudar a estar de pie. Ayuda a estar de pie los pastores que no te respaldan. Siento una unción que se mete mientras tú oras por aquellos que llegan a tu mente. Ora por los predicadores de nuestra nación. Adora mi alma, Rey de Reyes, Señor de Señores. No, yo no te escucho. ¡Gloria a Dios! ¡Sube tu voz! No me olvides que estoy hablando. Lo escucho los guantes, pero hay otro que no lo escucha. A medida que ore por otro, vas a recibir la unción del Santo. Ay, papá, hay gente que están acostados, gente que están maquinando de carriarse, que van a recibir ahora. Hay una orden del cielo, hay una orden del cielo para la iglesia, hay una orden del cielo para la iglesia. Iglesia, rencor, espérate. Iglesia, rencor, espérate. Vuelve a pescar y al final, vuelve a la búsqueda, no voy a tocar a nadie. Esta administración le pertenece al Espíritu de Dios. Esta administración es directa. Ahí está Dios. Ahí está Dios despertando de Dios. Yo veo personas desenterrando de los que estaban enterrados. Voy a volver al salto, dice Dios. Voy a volver a hablar a través de ti. Voy a volver a decirte que te hace. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Espíritu Santo fuego, Espíritu Santo fuego, levanta la mano de la iglesia, levanta la mano del hermano, levanta la parrilla, levanta la parrilla, que voy a ver la merced. Aleluya, aleluya. La gente que viene está cambiando para el mañana. La que tú tienes está apropiada por el Señor. Anda para acá, fortalece tu iglesia. Fortalece los compañeros de ministro. Fortalece a los guerreros. Fortalece a los predicadores. Fortalece a los pastores. Fortalece a la iglesia. Iglesia de Dominicana. Ponte en orden de batalla. Iglesia de República Dominicana. Ponte en orden de batalla. Y Dios te quitó el sueño para que vaya de rodillas, porque de rodillas que vamos a resistir todo lo que se apoya. Quiero ver vidas para el Señor. No hables, no comentes. Aleluya. Estando el pleito, quiero ver vidas para el Señor. Si alguien está a tu lado que no es cristiano, dile: Jesús te llama a ti. Esta es la hora de venir a Cristo. Esta es la noche de los descarriados reconciliarse. Esta es la noche de aceptar al Señor. Corre. Jesús te llama. No es obligado que tú seas cristiano, pero tampoco es obligado que tú seas impío. No es obligado que te salves, pero tampoco es obligado que tú te pierdas. Si tú quieres, puedes salvarte. El leproso le dijo: Jesús, si tú quieres, puedo limpiarme. Jesús le dijo: yo quiero. Si tú quieres, mi Cristo quiere esta noche. Él quiere libertarte, quiere dar vida para el Señor. La iglesia me acompaña. Mira a ver quién está a su lado, su derecha o su izquierda. Quiero dar vida para Jesús. Alguien que quiera entregarse al Señor. Padre, yo he predicado tu palabra. En tu nombre estoy tirando la red. A ti es que te toca. Yo nunca he salvado a nadie. Eso lo haces tú, Rey de gloria. Hazlo otra vez y te daremos la gloria. Quiero ver alguien para el Señor. Alguien para Cristo en esta noche. ¿Quién me dice, predicadora, yo quiero aceptar a Jesús? ¿Quién me dice esta noche no salgo de acá sin Cristo? Quiero recibir ese Cristo que ustedes predican. Quiero verlo descarriado. Vamos a ver. Las almas pasando. Corre. Levántate. Jesús te llama. Levántate. Ven a Cristo en esta noche. Quiero verte para mi Jesús, para mi Señor. Mira a ver quién está ahí. Acompáñame en el llamado. Préstame sus ojos. Por allá atrás, todo el que no es cristiano. A mi derecha, los que no son cristianos. A mi izquierda. Si hay alguien detrás que no es cristiano, los que están al frente, que no es cristiano, no se vaya sin despedir. La iglesia tiene una mala costumbre que cuando eran impíos dejaban la chancleta en el oval y en la gallera voceando: voy al mío. Pero cuando están en el culto, ellos no se van en el culto oral, no se van en la ofrenda, es a la hora del llamado, una cosa como que yo no me explico. Y eso es falta de doctrina. Yo he visto gente matarse después del culto. Porque ¿qué le cuesta a usted esperar que despidan y que oren por usted? Son 5 minuticos más. No se vaya así a lo loco. Si se está en el llamado, quédese ahí. Que hay gente que corre peligro. Está aquí como sin mental. Bienvenido, hermano. Hijo, bienvenido. Quiero ver a alguien más. Y lo más solo un secreto. Esa bebida me hace seguir haciendo el llamado porque Dios me enseñó que una puerta es que abre la otra. Quiero ver a alguien más para Jesús. Quiero ver a alguien más para los reyes, rey y señor de señor. Alguien más. Las almas pasando, la fiesta en los cielos. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepienta hay una fiesta en los cielos. Y si en el cielo todos cantan aleluya, celebra tú también. Puedes llorar todo lo que tú quieras. Sí. Que la Biblia dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como una mujer que nada más llorando provocó que Jesús resucite a su hijo. La Biblia dice que la vida viene ahí. Cuando se encontró con Jesús, ¿no sabe qué pasó allí? Un encuentro entre la vida y la muerte. La muerte que va en el cuerpo de su hijo y la vida que viene de camino. Y la Biblia dice textualmente que cuando Jesús la vio llorando fue conmovido y le dijo: no llores. Y ese no llores tiene mucha interpretación. En ese no llores Jesús le está diciendo: estate quieta que voy a hacer un milagro. En ese no llores Jesús le está diciendo: yo tengo un plan. Y Dios me enseñó que él no tiene plan B, porque el A de Dios siempre funciona. Siempre funciona. Bendito sea el Rey de Reyes. Así que bienvenida al cuerpo de Cristo. ¿Alguien más? Amén. Dé la aplauso al Señor por él. Por alguien más. Alguien más que me diga: yo quiero aceptar al Señor. Otra vida. La noche está servida, llegó Jesús. Y todos van pasando y falta tú. La noche está servida, llegó Jesús. Y todos van pasando y falta tú. Y falta tú, amén. Y falta tú. Y falta tú también. Y falta tú. Y falta tu vecino. Y falta tú. Y falta tu amigo. Y falta tú. Alguien más para el Señor. Alguien más. Alguien más para Cristo. Y ese joven que estaba en la cadena, agarrado de la mano, orando también por la iglesia. Forma parte de la iglesia. Yo soy parte de Cristo, amigo. Dios te bendiga. Esto, ¿alguien más? ¿Alguien más para Jesús? Vamos a ver. ¿Alguien más? Préstame sus ojos, si no yo lo busco, porque yo sé lo que viví sin Dios. ¿Alguien más? ¿Te gustaría aceptar aquí? ¿Te gustaría venir a él? Eso ya no te quiere, yo estoy loca y enamorada de ti. Porque él ha sido demasiado bueno. Eso se pasa de bueno. ¿Alguien más por allá atrás? Las niñas que están por la camioneta, por allá, las morenas, ¿no quieren a Cristo? Dice que no quieren al Señor. Vamos a ver, quiero ver a alguien más. Yo quisiera como darle a Cristo con cucharita. Ay, sí. Y si ustedes supieran lo que yo le estoy brindando, yo no tendríamos que hacer amado. Ustedes vinieran solos. Ahora, están obligados. Si esto fuera obligado, en vez de micrófono, andáramos con 12, con UCI, con M16 y hasta con chilena. En cambio, anda un tío, no sé qué ya lo siento. Pero con esto es por amor, porque a él nadie lo obligó a morir en la cruz del Calvario. A él se le sirve por amor. Ven, Jesús te llama. Ven, síguele, ven. Él te ama como nadie te ha amado. Él te ama, murió por ti en la cruz del Calvario. Él quiere darte vida. Ven a Jesús, y de este lado. La niña de los lentes, de ese lado, que le han hecho el llamado, te gustaría aceptar a Cristo, mami. Él está aquí, te llama. Ven, vuelve a casa, que está aquí. Y quiere darte vida. No quiere ser Jesús. Ven, él está aquí en esta noche, reconcíliate con el Señor. Ven al Señor en esta noche. Le invito a la niña que está al lado también. ¿Te gustaría aceptar a Cristo en esta noche? El llamado no es para humillar a nadie, que el tiempo se acaba. Satanás no aguanta que alguien viene de camino. Apocalipsis 12:12. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha sentido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hoy es noche de salvación. Quiero verla para mi Jesús. ¿Le gustaría venir a Cristo? Ven a Él. Ven a Él. Jesús se llama. En esta noche, déjalo entrar a tu corazón. A tu corazón. Llegó la hora. Jesús dice en Apocalipsis 3:20 aquí, yo abro la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Y cenaré con él, ven conmigo, déjalo entrar. ¿Te gustaría aceptar a tu pecado? Se dice que no quiere, y tu mamá. Y dice que no quiere, y usted comandante. ¿Le gustaría aceptar a Cristo? Y dice que no quiere, dé la paz al Señor. Lo que sea que ella quiera. ¡Aleluya! Pero seguimos orando por ustedes. Para que el Señor despierte su entendimiento y pueda venir al Señor. Cierren sus ojos. Si hay alguien más, yo no soy de los predicadores que dice cuento cinco y cierro el llamado. Este llamado se cierra cuando suena la trompeta. Eso no se debe, eso es una expresión que está fuera de contexto totalmente. El llamado sigue abierto, todavía termina el culto, el llamado sigue abierto. En la madrugada el llamado sigue abierto. Por eso, todo el que dice que ha llamado a tiempo completo tiene que saber lo que está diciendo. Porque usted le sirve a Dios y le trabaja a Dios 24-7. Si en la madrugada hay un endemoniado, usted no puede decir, déjeme hacer tres días de ayuno primero. Usted tiene que estar listo con un tiro en la recámara por si acaso. Nos fueron a buscar candela, nos fuimos. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? ¿Es de madrugada? Vaya y ore. Nosotros una noche íbamos para Barahona, para una vigilia. Y en el camino, hermano, un camión chocó con una guaguita pequeñita de esas ayer. Un muchacho que en el instante, ese accidente le sacó el ojo. Nosotros íbamos atrás y fue momentáneo hacia el accidente. Y andábamos con una persona que priva como que no se le puede doblar ni una uñita. Que me sepa que me la llevé, porque el ministerio no es coro. Usted no puede andar con gente que lo que quiere es andar. Usted tiene que andar con gente que sepa lo que es el amor a la alma. Yo me tiré de esa guaguita y abracé a ese muchacho. Y él buscándome, porque la sangre lo arropó. Y queriendo hablar, yo le decía, ¿quiere a Cristo, mijo? Porque ese es mi trabajo. El de los bomberos, pero él con dolor, y tú que siquiera Cristo, yo que usted está haciendo su trabajo, pero este es el mío, que su alma se salva. Pues siquiera Cristo me apretaba así, me abrazaba. Digo, tú eres descarriado, me abrazó con el espíritu duro. Digo, sí, es descarriado. Me vas a aceptar a Cristo. Gloria al Señor, aceptó a Cristo. Y él es lo que tenía, el otro dentadura, otro murió en el accidente. Bendito sea el Señor, pero nuestro trabajo es que las almas se salven. No podemos predicar por bulto ni falacia. Es para la salvación de las almas. Profitan conmigo, Señor Jesús. En esta noche, creo con mi corazón, confieso con mi boca que tú eres Dios. Por eso reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi padre. Renuncio a toda herencia o descendencia diabólica. Y públicamente me ligo a Jesucristo, recibiéndole como mi único dueño, mi único Señor y mi único Salvador. Dile, y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi vida y en mi cuerpo desde hoy eres tu Espíritu Santo. y le bienvenido a mi vida. Espíritu de Dios, amén. Soy libre. Gloria. En la sangre de Cristo. Levanten su manita al cielo.